Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Tengo aquí unos problemas de sonido, pero este ya se van a resolver. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, pues hoy es viernes, son las 7 en punto de la tarde. Esto es Olvida tu equipaje, Radio Utopía en directo, 102.4 y radioutopía.es. Y hoy estamos aquí para hablar de urbanismo, sobre todo para hablar de vivienda, de urbanismo y de territorio, ¿no? Para ello tenemos a varios invitados que han tenido la amabilidad de venir esta tarde aquí a colaborar con No Olvides Tu Equipaje. Y ellos son Rodrigo Calvo. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Tenemos también a Gonzalo Sánchez Toscano. Hola, buenas tardes. Hola, Gonzalo. Y a Ana Sanz. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Ana Sanz, junto con Carmen Sánchez Guevara, que también está con nosotros, aunque dice que no va a hablar... pues vinieron al principio de la temporada para hablar también de ecologismo y para hablar de temas que fueron de verdad esclarecedores e interesantes en aquel momento y que, bueno, que quedó la cosa un poco con la intención y el objetivo de ahondar y de profundizar un poquito más. Y hoy, como también el tema de la vivienda es un tema que suena constantemente en todos los medios de comunicación y que es un tema que preocupa a la juventud y además no se ha hablado nada de la vivienda en absoluto, casi en la campaña electoral ni en foros públicos de debate, pues hoy sí que nosotros vamos a hablar de la vivienda y también, muy importantemente, de las consecuencias, de las derivaciones que el tema de la vivienda tiene en el mundo de la ecología. Bueno, ahondaremos en el problema urbano, el tema territorial, en las infraestructuras, los mitos que hay sobre la vivienda. Y bueno, no sé si quizá, Ana, quieres presentar un poquito. Bueno, sí, nosotros queríamos hablar sobre todo para romper un poquito el mito que hay, que parece que el único problema que está habiendo en los últimos tiempos es sobre vivienda, sobre el acceso a la misma, y lo que queríamos era vincularlo con otros temas, otros muchos temas que han estado relacionados con el boom inmobiliario, que han provocado que se consuma muchísimo territorio, que al final no es solamente el hecho del problema privado de cada uno de poder acceder a una vivienda, sino que las políticas de suelo, las políticas de vivienda han provocado problemas colaterales, como por ejemplo pueden ser crecimientos difusos, generación de infraestructuras nuevas que antes no existían. Y bueno, es un poco esa la idea de la vivienda es la punta del iceberg, pero hay muchísimas cosas por debajo que queremos aclarar y que tienen muchísimas más implicaciones y muchísimas más consecuencias que el mero hecho de la falta de acceso a la vivienda de muchos jóvenes. Porque partimos de la base de que uno de los problemas principales que hay vamos, está claro que es un problema social en la sociedad española actual, es no la escasez de vivienda, sino su carestía, ¿no? Efectivamente, pero ese problema de la carestía ha estado generado principalmente por un problema de especulación, en el cual el problema no era la ausencia de vivienda, porque vivienda había. Hay un parque de vivienda vacía muy grande en el centro de las ciudades, que esas viviendas vacías se han mantenido así para fines únicamente especulativos, y cuando se ha intentado reclamar un acceso a la vivienda, la única solución que desde algunos estamentos o desde los gobiernos se ha dado ha sido la panacea de la construcción. O sea, nosotros construimos y cuanta más vivienda haya, más facilidad de acceso va a haber. Pero por el transcurrir del tiempo ya se venía vaticinando que esa no era la solución, y que la solución pasaba por la revisión de un montón de principios, desde fomentar el alquiler, reutilización de viviendas vacías, y no el sinsentido al que ha llevado la locura inmobiliaria y el boom de la construcción. Porque se hablaba, bueno, comentábamos un poco los mitos, ¿no?, también que hay en el mercado inmobiliario. Hay una serie de mitos establecidos y ya impregnados, ¿no?, en el subconsciente colectivo de la gente y personal de cada uno también, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de la vivienda, lo malo que es el alquiler de vivienda, etcétera, ¿no? Sí, tanto desde el punto de vista del arrendatario como desde el punto de vista del que estaba de alquiler, se ha demonizado en cierta manera el alquiler, más que nada para que se pudiera fomentar la construcción que se ha estado llevando a cabo estos años. Entonces, todos esos problemas han generado, pues eso, que al final todo el problema se deriva ahora únicamente en construcción. Bueno, yo quería comentar que el origen de este del supuesto carácter de la idiosincrasia española que prefiere la vivienda en propiedad no es una cosa natural ni cultural ni antropológica, sino que tiene un origen histórico que está situado durante el régimen franquista, que cuando se produce la gran migración del campo a la ciudad en los años 50, 60, pues el régimen establece que el acceso, o sea, facilitar el acceso a la propiedad inmobiliaria, a esas masas de trabajadores que vienen a las ciudades, era una forma de incluirlos en el sistema y de garantizar, en cierto modo, la paz social, ¿no? Sí, porque le genera dependencia y servidumbre, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que, con el transcurso de los años, estamos sufriendo todavía, ¿no?, las consecuencias de esa política de promoción masiva de la propiedad. Entonces, nos hemos encontrado ahora mismo en una sociedad que somos de segunda o de tercera generación de propietarios, con lo cual ya la mayoría de la población tiene alguna vivienda o parte de alguna vivienda heredada, que la utiliza pues para venderla, y con ese dinero, junto con el endeudamiento, comprar otra. Entonces, digamos que todo eso acaba formando un carrusel de compra-venta basada en ese origen del franquismo, que es lo que o sea, cuyas consecuencias seguimos ahora mismo. Parte del mito de que el boom inmobiliario, de que la compraventa de viviendas producían una riqueza, se ha generado por eso, porque había una gran masa de la población que de alguna manera se venía siendo beneficiada por esas compras, por esas ventas, y en la memoria colectiva o en el ideario colectivo está esa idea de: si yo compro, vuelvo a revender y dentro de 2 años escalo la posición social. Sí, la falacia de que como tu vivienda vale cara, tú eres rico, ¿no? Efectivamente, que al final es mentira, porque si tu vivienda vale cara, la de al lado va a seguir valiendo cara y vas a tener prácticamente el mismo problema para acceder a una vivienda más cara, porque además es exponencial. Entonces, el problema que se ha generado es ese, que no se era consciente de que al final estaba perjudicando a una parte, cuando la idea colectiva era que era estupendo, que la vivienda generara un beneficio del 15% anual. Sí, no, bueno, no. Sí, Rodrigo, te quiero pedir que te pegues bien al micrófono, en general, los tres, ¿vale? Sí. Bien. Para que los sonidos salgan un poco. Solo quería añadir la famosa frase del mito de la vivienda nunca baja, ¿no? Que le había faltado decir a Ana como el otro el de los, colofón, ¿no? De los cinco, de los tres o cuatro los mitos. Grandes mitos, ¿no? Que efectivamente estamos empezando a constatar ahora mismo pues que tampoco es verdad, ¿no? Hoy mismo se han publicado los primeros datos oficiales que constatan que, bueno, que por primera vez en muchos años los precios reales de la vivienda están bajando. Ya llegaron a bajar incluso en el 93, de hecho, ¿no? Pero yo creo que por terminar, si quieres, esta parte sobre los mitos de la vivienda, hay una cosa que no se menciona y es que la vivienda ha sido una inversión financiera en más que un bien de uso. Y ese es, yo creo, uno de los problemas de fondo, ¿no? Ese es uno de los problemas porque, al final, el tan manido derecho de la Constitución de derecho a la vivienda no ha sido tal, sino que ha sido una manera de lucrarse. Sí, bueno, el problema es que la vivienda, que es un derecho fundamental, se ha monetarizado hasta tal punto que es la pieza fundamental de la economía española. Lo es ahora, pero es una historia, una decisión que viene desde el franquismo, como comentaba antes Rodrigo. Esto, pues, sin duda tiene unas implicaciones sociales grandes, porque es un... perdón. Porque, bueno, no deja de ser una herramienta más de diferencia entre personas, diferencia entre colectivos, porque siempre va a haber colectivos que van a quedar excluidos o que van a quedar fuera de ese sistema, económico cuya pieza fundamental es la vivienda. Cuando además parece ser que en realidad la construcción de viviendas no supone más allá de un 7 o un 8 del PIB español, ¿no? Por lo tanto, la falacia se agrava más, porque parece que si no hay vivienda no hay economía, ¿no? Va a haber es un parón, ¿no? Parece que va a haber una crisis bestial y tal. El peso directo de la construcción es más o menos el que dices. Lo que ocurre es que, como decía Gonzalo, la vivienda desde hace ya muchos años se ha convertido en algo más que simplemente un sector económico, sino que ha sido, digamos, las rentas derivadas de la propiedad de la vivienda, ya sea por revalorizaciones, por alquileres, se ha convertido en un activo financiero que en ocasiones está resultando incluso más importante que el propio salario como elemento configurador del nivel económico y de la clase social. Entonces, por eso, efectivamente, el peso específico del sector de la construcción es importante, pero no es tan masivo. Pero si a eso le sumamos el efecto riqueza que ha producido toda esta revalorización, y si ese efecto riqueza desaparece, digamos que las consecuencias de una crisis en la construcción van mucho más allá de ese 8%. Es verdad. También por el asunto de las hipotecas y la posible morosidad que pueda producir y demás. Sí, no, claro. El tema es que para la gran mayoría de la población la vivienda es su principal y su única propiedad. Claro. Y es que es digamos, la piedra... ¿Cómo se llama? La parte, la pieza fundamental, efectivamente. No, el problema también ha sido que todo este sistema se ha basado mucho en la construcción. Entonces, si ese sistema basado en la construcción tiene una recesión, al final tu economía no es solamente tu economía, es tu economía y la del vecino. Si yo, por ejemplo, tengo un problema porque bien mi trabajo depende de la construcción y hay un parón, no tengo trabajo, ese parón repercute en el resto de los sectores, principalmente en el terciario, y luego también si hay un problema de subidas de Euribor y todo ese tema de cosas que se han venido hablando, eso también puede provocar lo que todo el mundo llama apretarse el cinturón. Pero si yo me aprieto el cinturón no me voy a tomar una copa, si yo me aprieto el cinturón no me voy de viaje, y hay un montón de sectores asociados al uso y disfrute de servicios y de muchísimas cosas que van a generar, yo creo, que una cadena que puede generar pues una crisis más allá de lo que es el meramente sector el sector de la construcción o de empresas asociadas a fábrica de materiales de construcción y tal. Pero bueno, que haya crisis es un elemento constitutivo del sistema económico en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Es decir, el hecho de que haya crisis es una forma también de que el capital y los empresarios digan no podemos subir sueldos, no podemos... No. o incluso el hecho de que cuanta más crisis haya, más riqueza generan los que generan riqueza, los que se forran, en una palabra, se forran más cuanto más escasez y crisis haya, ¿no? Por lo menos es una forma de verlo, ¿no? Sí, no, o sea, lógicamente las crisis del capitalismo son momentos de reajuste, de cambios de paradigmas, cuando se agotan ciertos modelos que se han llevado hasta sus últimas consecuencias, hasta que ya no dan más de sí. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, hay gente que sale perdiendo, también habrá empresarios que saldrán perdiendo, pero habrá otros que aprovecharán para iniciar procesos de fusiones, adquisiciones de determinadas empresas que quiebren. La duda que tenemos es, claro, ¿cuál es el alcance de la crisis? O sea, si se trata de una crisis más, como las que se pueden producir, pues yo qué sé, cada 15, 20 años, que bueno, pues tendrá sus víctimas, tendrá sus ganadores y sus perdedores, o si realmente estamos en una crisis de más largo alcance, que yo creo que, vamos, yo no soy, o sea, no soy ningún experto en la materia, pero o sea, tiene indicios esta crisis de que no es una mera recesión pasajera más, ¿no? Sí, parece, porque también el castillo que se ha montado sobre estas bases ha sido bastante más grande del que se había montado anteriormente, porque bueno, sabemos que en el sistema capitalista, pues el crecimiento absoluto, el crecimiento continuo, el crecimiento exponencial es lo único que vale. Entonces llega un momento que se ha crecido tanto que también si hay una crisis y se cae el castillo, pues se cae más, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues como estábamos comentando, respecto a esta idea generalizada que hay de que, bueno, que la vivienda, si todo el mundo tiene una vivienda en propiedad, todo el mundo forma parte del sistema. Pero bueno, igualmente sigue habiendo sectores que, aunque tengan una vivienda en propiedad y aunque se pueda pensar que así ya han adquirido cierta seguridad económica, también son los más vulnerables si en caso de que estalle la crisis. No sé si veríais, hace unos días en televisión se hablaba de personas que están al borde del abismo, en el sentido de que les van a embargar inminentemente sus viviendas porque han comprado otra vivienda y no logran vender la que tenían pensado vender y tal. O sea que sí que va a haber un poco esta rémora, esta consecuencia, ¿no? Bueno. Sí, al final ya sabía yo que Carmen... No, perdona, no puedes hablar. No puedes hablar, has dicho que no ibas a hablar. Por favor, cumple tu palabra. Me gustaría hablar un poco de... Yo creo que el tema de la crisis es un tema muy importante, que no podemos quedarnos al margen, pero a mí me gustaría hablar un poco de esta idea que planteó Zapatero en el debate de no os preocupéis, que la crisis la vamos a solucionar reconvirtiendo el sector de la construcción y en construir infraestructuras. Vamos a poner a todo el mundo a trabajar en infraestructuras y bueno, solo quería decir que me gustaría oír opiniones. Que ese modelo a ti no te cuadra, ¿no? No, o sea, vale. Por supuesto que no. O sea, cuantas menos infraestructuras, mejor, pero yo creo que Rodrigo puede iluminarnos un poco más. Sí, porque uno de los temas de los que vamos a hablar hoy precisamente es este, ¿no? O sea, las consecuencias de la urbanización quizá desmesurada, ¿no? No sé, si me viene a la cabeza lo de Seseña, por ejemplo. Y cómo las infraestructuras quizás se quedan ahí un poco cortas, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, lógicamente, enlazando un poco con el tema de la crisis, digamos, como en crisis anteriores, se recurre a medidas o a políticas que se suelen llamar anticíclicas, que en el caso pues de colapsos anteriores, de burbujas inmobiliarias y demás, se recurría pues a la construcción, por ejemplo, de viviendas de protección oficial frente a las viviendas libres, que son las que se han construido masivamente durante la crisis, y sobre todo a la construcción de obra pública, es decir, grandes carreteras, autopistas, trenes de alta velocidad y demás, ¿no? Y esto ha sido así en crisis pues desde el crack del 29 o en los años 80 en España. Es decir, esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es probablemente la dimensión de los planes de infraestructuras que se están diseñando en estos momentos, tanto del gobierno central como, en nuestro caso, del gobierno autonómico madrileño. Entonces, lógicamente, bueno, estas infraestructuras Claro, van directamente asociadas al despliegue que hemos hablado de la urbanización, ¿no? O sea, no solamente una necesidad económica del sector ahora, sino que también para garantizar la viabilidad, pues, de todos estos crecimientos urbanísticos en pueblos muy alejados de la ciudad, pues claro, evidentemente, de alguna manera se tienen que transportar esas personas, de alguna manera tiene que llegar el agua, la luz, en fin, todos los servicios básicos. Claro. Sí, yo creo que el tema del crecimiento ha estado muy mal controlado, porque al final la mayoría de las nuevas viviendas, los nuevos crecimientos urbanos, se han hecho de una manera en la que lo que se estaba provocando era la dispersión, en lo que se llama la conurbación difusa. O sea, al final no se intenta que el centro urbano sea un centro urbano denso y vivido, sino que lo que se hace es llevarse crecimientos porque el suelo es más barato, porque los pueblos, por razones propias municipales y de los alcaldes, quieren, pues, que su municipio crezca más que los demás y tal, y eso ha provocado que el crecimiento sea muy descontrolado, sean zonas muy inconexas, y esas zonas inconexas entre sí han tenido un efecto llamada hacia las infraestructuras. Tú no puedes generar un crecimiento urbanístico muy denso, o no muy denso, pero sí muy grande, en una zona muy alejada de las zonas de trabajo o de las zonas de consumo, sin dotarle de la infraestructura necesaria para que esa gente se transporte. Entonces, es una cosa que se retroalimenta, de tal manera que un crecimiento grande llama a una infraestructura muy potente, y esa infraestructura muy potente crea a su alrededor más crecimientos. Por un lado, porque los espacios naturales, espacios protegidos que podían estar cerca de esa infraestructura, por la propia configuración de la infraestructura, han perdido su valor, y se permite urbanizar cosas que a lo mejor no se hubieran pensado urbanizar nunca porque no pasaba una carretera, y entonces cada vez se crece más al lado de autopistas, las autopistas se colapsan, se intenta solucionar ese problema de colapso mediante la construcción de nuevas infraestructuras que vuelven a fragmentar nuevamente el territorio, provocando de nuevo que se pierda el valor de ese territorio. Y es una pescadilla que se muerde constantemente la cola, y que al final lo único que está provocando es una dispersión absoluta de la ciudad en lo que es el territorio, sin ningún tipo de control, y en el que la única solución sigue siendo la huida hacia adelante. Construimos más. Y además sin cohesión social, porque como la gente está cada una por su lado en su barrio y tiene que moverse en coche, no se encuentran, no se ven, ¿no? Y no hay pocos espacios de contacto, ¿no? Sí, es cierto, es, como decía Nat, un círculo vicioso, que además, pues bueno, nos ha hecho abandonar un poco la idea tradicional de ciudad, que bueno, era un lugar con cierta densidad, no mayormente vivienda plurifamiliar, y era un lugar de encuentro y un lugar de convivencia. Ahora parece que, bueno, están proliferando en las afueras de las grandes ciudades. Madrid es un ejemplo bastante claro de ello, pues ciudades totalmente construidas por chalés, viviendas unifamiliares, sí. Y todas iguales, creando ciudades totalmente anónimas, y además, bueno, es un concepto de calidad de vida muy distinto de lo que antes se consideraba como calidad de vida, y lo que se ha considerado tradicionalmente como calidad de vida, que yo y creo que todos los que estamos aquí creo que es la calidad de vida real. La calidad de vida real es, pues, tener acceso a educación, tener acceso a sanidad, todo en un entorno más o menos cercano, ser de alguna manera dueño de tu espacio, tener un sentimiento de pertenencia a tu barrio, a tu pueblo. Ahora no, ahora se está creando ciudades todas anónimas, todas iguales, siguiendo el modelo americano, y ciudades en las que realmente los valores que se están ensaltando son los puramente del consumo y del individualismo y de la segregación social. Ya se ha perdido la ciudad como mezcla. Entonces, las infraestructuras han sido un elemento muy importante de este cambio de concepción de lo que debe ser una ciudad. Sí, porque si no hubiese carreteras, a nadie se le ocurre irse a vivir a 40 kilómetros de donde trabaja, por ejemplo. Si no hubiese unas autopistas bestiales y tal, ¿no? Claro, exactamente. Y además es un problema que también vuelve a segregar socialmente, porque la gente que tiene un poder adquisitivo o que tiene una capacidad de movilidad por su edad o por su juventud o por lo que sea, tiene la posibilidad de ir, venir, coger el coche, pero al final niños, ancianos o gente que no tiene esa posibilidad se encuentra en espacios anónimos que están prácticamente vertidos hacia sí mismos, son introvertidos, no tienen comercio, las calles son calles que no tienen ni personalidad ni te apetece estar en ellas. el espacio social se pierde y luego no hay una verdadera, lo que decía él, una verdadera sentimiento de espacio. O sea, el espacio público está vacío y sobredimensionado, uh-huh. sobredimensionado, porque los coches están haciendo los dueños del espacio público. No se piensa a la hora de diseñar en el peatón ni en el espacio público como lugar de reunión, sino como lugar en el que los los coches tienen que pasar, y cuantos más carriles, uh-huh. mejor. Me ha venido a la mente una imagen de un abuelo con boina y con garrota paseando por una urbanización de chalés, ¿no? Un poco por lo que tú decías, por esa segregación social que... Eso no se ve, o sea, tú te paseas por un barrio nuevo, y un barrio nuevo, como a lo mejor todos los PAUs que se están construyendo, no te apetece salir a pasear, porque no te vas a encontrar a nadie, no vas a tener una zona agradable en la que estar, no vas a tener un sitio donde tomarte un café. O sea, son sitios que son grandes espacios públicos sobredimensionados, vacíos de gente y sin ningún tipo de contenido. Y esos contenidos se acumulan en contenedores privados, que son los que a los que todo el mundo va con el coche y para los que nuevamente hay que generar infraestructuras. Yo quería retomar algunas de las ideas que han comentado Gonzalo y Ana. Bueno, por ejemplo, el tema de la segregación urbana, ¿no? Este modelo segrega no solo porque no esté diseñado para todo el mundo, sino que precisamente está diseñado para segregar, es decir, para que ciertas poblaciones de ciertos niveles adquisitivos adquieran este estatus social, esta especie de ideología suburbana, que tiene, en mi opinión, mucho que ver con ciertas cosas que ocurren en la Comunidad de Madrid, con ciertas comportamientos electorales de la población. Bueno, pues esta suburbanización de estas clases pudientes deja atrás unos huecos en unos barrios de origen, en unas periferias más antiguas, en teoría de menor calidad, aunque a lo mejor, como dice Gonzalo, de mejor calidad de vida real, que dejan unos huecos que son ocupados, pues, por ejemplo, por la población inmigrante o por la población autóctona de menores recursos. Entonces, todo esto se reproduce tanto a nivel urbano como a nivel territorial, como a nivel también del uso de los servicios públicos, con el tema de la cada vez mayor segregación entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada. Entonces, yo creo que todos estos factores son como los tres o cuatro pilares sobre los que se asienta el proyecto político dominante, pues, que en Madrid puede representar Esperanza Aguirre, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que abundases un poco en eso y que intentes explicar un poco con más claridad para que se entienda muy, muy bien eso que estás diciendo. Bueno, no porque no haya quedado claro, sino porque quede todavía más. Bueno, hombre, esto es quizá una teoría, bueno, no es una teoría particular, pero bueno, yo creo efectivamente se está produciendo una idealización de la vida suburbana, de cómo, por ejemplo, lo que puede representar, como ejemplo más acabado, pues para los que somos de Madrid conocemos el municipio de Las Rozas u otros municipios que representarían, digamos, el ejemplo más perfecto o más elitista de este modelo, ¿no? Pero es un modelo que curiosamente es reproducido, aunque a menor escala o con calidades más baratas en las periferias tradicionales más populares, ¿no? Es decir, tenemos estos ensanches de unifamiliares y tal, los podemos encontrar en Getafe o en Rivas Vaciamadrid, reproduciendo de forma algo popularizada el ejemplo de Las Rozas. Y todo esto no va solo, ¿no? Esto va asociado a una cultura del automóvil, con lo cual, digamos que grandes proporciones de la sociedad legitiman la necesidad de la construcción de estas infraestructuras, autovías, porque las necesitan realmente para su modelo de vida. Es un modelo de vida en el que han dejado atrás, digamos, pues los problemas de muchos de los barrios de los que procedían. Entonces, tiene un poco la ficción de una vida mejor, la ficción, ¿no?, de tener una vida de rico casi, ¿no? Entonces, sí, tú sí. Te referías a que el voto correspondiente a eso pertenece a la derecha, ¿no? Sí, bueno, a ver, tampoco, quiero decir... bueno, no, o sea, es un no, modelo de forma, que, no de forma claro, única, o sea, evidentemente, pero... Que también se puede, quiero decir, también se incluso se ha reproducido en municipios gobernados tradicionalmente por la izquierda institucional, pero sí que, en mi opinión, culturalmente sí que responde un poco... a una idea, pues eso, ¿no? De atomización social, individualismo exacerbado y pues, ¿no? Pérdida de lo público. Sí, bueno, yo vivo en Las Rozas, por lo cual sé bien de lo que habla Rodrigo. Y bueno, es cierto que es una ciudad, podemos poner como ejemplo Las Rozas, pero también hay otras en Madrid, en la zona noroeste, y no solo en la zona noroeste, que se podría decir prácticamente lo mismo. Son ciudades concebidas desde este boom inmobiliario que empezó hace ya más de una década, y son ciudades concebidas desde el principio para hacer una imagen de este nuevo modelo de calidad de vida que ha querido implantar la derecha en Madrid, y del que el gobierno de Esperanza Aguirre, pues como comentaba Rodrigo, es un buen ejemplo. Es una ciudad en la que su máxima fama son centros grandes centros comerciales y de ocio, bueno, unos terrenos públicos que se regalaron a la Federación Española de Fútbol, que bueno, ya los tribunales han declarado que era ilegal. Es decir, todo cosas muy espectaculares que se utilice como una imagen, como un reclamo más de ese inmenso aparato propagandístico que la derecha ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Entonces, el modelo de vida resultante pues es unos barrios que responden más o menos a la definición que hacíamos antes. Barrios de vivienda unifamiliar, calles vacías, espacio público sobredimensionado, etcétera, etcétera. Este tipo de ciudad realmente impide, además, ya desde su propia concepción, que se desarrolle cualquier tipo de participación vecinal. Porque al no haber convivencia, al no haber sentimiento de pertenencia, no sentir... que esto es mi barrio y yo quiero hacer esto, es imposible que surja una planificación participativa, claro, y una planificación democrática. Colectivo también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues vemos que el instrumento, el urbanismo, la imagen urbana se convierte en un instrumento más de alienación o de alguna manera moldear la forma de vida de las personas. Uh-huh. Yo quería añadir a eso, el tema no solo es la calidad de vida en cuanto a que ahora ya tienes que ir a todos los sitios en coche, los niños y los mayores ya dependen de alguien que les tenga que llevar y cada vez se da menos la situación de poder ir andando al colegio. No solo una pérdida, yo creo que no solo una pérdida de calidad de vida en ese sentido, sino que aparte el que empecemos a pasar nuestro tiempo de ocio en espacios comerciales que tienen que... Un dato muy importante es que tienen el acceso restringido, o sea, el derecho de admisión. Eso es una cosa importantísima, porque antes en la ciudad, aunque los más ricos vivieran en unas casas o los más pobres en otras, que bueno, a pesar, antiguamente tampoco era así, porque como en un bloque de viviendas podías encontrar, pues en la guardilla al más pobre, en los pisos centrales a los que tenían más dinero, ya había una mezcla social... pues bastante importante. En cualquier caso, cuando tú ibas a la plaza, te ibas a encontrar con toda esa clase social que no era como la tuya, pero la ibas a encontrar. Y el problema es que ahora solo vas a sitios donde te relacionas con gente de tu misma clase. Y yo lo veo como el mayor problema, que ya no es que no te quieras relacionar, es que ya no sabes que existe esa gente, y eso es el mayor problema, porque te podrá interesar o no, pero el no verlo, llegamos a un momento en que todos son guetos y no conoces lo que hay, no conoces lo que hay en otros barrios. Y entonces yo creo que es un problema que se... como una pescadilla que se muerde la cola, porque al final la sociedad se va individualizando, Ajá. Te vas haciendo cada vez más en guetos, entonces cada vez quieres vivir más con gente que es como tú y no ver a estos... Sí, hay como que órbitas que nunca se cruzan, ¿no? Uh-huh. Oye, yo os voy a proponer si hacemos una pequeña pausa musical y continuamos dentro de 2 minutitos, ¿sí? Pues vamos a escuchar a La Buena Vida, una canción que se llama, un título muy significativo para este programa, que es ¿Qué nos va a pasar? estado hace tiempo algo raro. Por momentos me pregunto, algo inquieta, ¿qué nos va a pasar? Os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que esto es un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes en directo, que tenemos un correo olvidatuequipaje@yahoo.es y una página web, un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, en el cual también podéis entrar a acceder al podcast, el archivo sonoro de los programas de Olvida tu equipaje. Bien, estamos con Ana, con Rodrigo, con Gonzalo, estamos hablando de vivienda, de territorio, de infraestructuras. Y bueno, una de las cosas que estaban ahí un poco pendientes es saber si hacen falta tantas infraestructuras, porque antes se mencionaba que la solución, una de las soluciones posibles a la crisis inmobiliaria y tal, es la construcción de más infraestructuras. Y yo recuerdo que en el programa que se hizo al principio de la temporada, Ana, contaste, creo que fuiste tú, ¿qué pasaría hipotéticamente si se hiciese una autovía a la nada, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, el tema de la autovía a la nada, en el fondo, al final, lo que se está provocando con el tema de las infraestructuras son muchos efectos colaterales. Uno de ellos es que la propia existencia de las infraestructuras está generando desplazamientos que antes esos desplazamientos no se producían. O sea, tú no te ibas desde un IKEA de no sé en dónde, luego al cine, al Kinépolis de no sé qué. Entonces, esa propia existencia de una infraestructura genera la posibilidad de que tú te desplaces en coche y eso aumenta los desplazamientos en coche. Y nos están vendiendo durante muchos años que si hay un problema de congestión, se va a solucionar construyendo una nueva autovía, construyendo una nueva infraestructura que comunique dos puntos. Y eso es mentira, porque al final esa nueva infraestructura construida lo único que va a provocar son más desplazamientos en coche. Sí, bueno, en ese sentido quería apuntar un dato curioso, que es en la década que va desde el año 96 al 2006-2005 aproximadamente, es decir, entre las dos últimas encuestas del Consorcio de Transportes de Madrid, se constató que el número de desplazamientos motorizados diarios pasó de cerca de 2,5 millones a cerca de 5 millones. Curiosamente, el número de los kilómetros de autovía en la Comunidad de Madrid pasaron de 500 a 1,000 en esa década. Con lo cual, como dice Ana, la construcción de nuevas infraestructuras no reduce la congestión. O sea, eso ocurriría si no aumentara el parque automovilístico, no aumentara los crecimientos urbanísticos, ni hubiera más centros comerciales, ni hubiera posibilidad. Pero como eso no es así, lo que tenemos es que se duplica la capacidad infraestructural, se duplican los desplazamientos. Es prácticamente una relación automática. Es muy sencillo. O sea, yo antes no me iba en coche porque la carretera X que fuera estaba atascada, la amplían, la mejoran, y ahora yo decido que me voy en coche porque tardo mucho menos y porque hay 4 carriles y ya no hay atasco. Dentro de 3 años vuelve a estar colapsada. Entonces, el problema fundamental también es que eso provoca una gran contaminación ambiental. Uh-huh. El aumento del parque automovilístico y de los desplazamientos no reduce la congestión, sigue siendo el mismo problema de congestión de tráfico y encima, tardando lo mismo, teniendo el mismo problema de acceso al mismo punto, contaminamos el doble. Sí. Bueno, antes hablábamos de los mitos que existen en torno al tema de la vivienda, pero también en torno a las infraestructuras existen muchos mitos o muchas mentiras que se han dicho muchas veces y que parece que están muy arraigadas en la sociedad, pero que realmente está demostrado que no son así. La misma relación que estábamos hablando antes de si construimos nuevas autopistas se reducirán los atascos. Eso está probado que no es así. En el año 1996 se abrió la M40, era el principio de la década de la que hablaba antes Rodrigo, y se dijo en aquel momento que la M40 iba a solucionar todos los problemas de movilidad de la Comunidad de Madrid en un plazo de 10 a 12 años. Es decir, esto fue en el año 96, pues ahora tendrían que estar habiendo los primeros atascos en la M40 en toda la Comunidad de Madrid desde que se construyeron. En 3 o 4 meses ya estaba diariamente atascada la M40. Y esto pasará indefinidamente si seguimos construyendo autopistas, si se lleva a cabo el plan de carreteras de la Comunidad de Madrid, que bueno, no sé las cifras, no sé si Rodrigo las sabrá, pero es una barbaridad de kilómetros nuevos de... Sí, son cerca de 250. Entre carreteras nuevas y duplicaciones de carreteras, desdoblamientos. Sí. Sí, y además muchas en zonas protegidas. Que bueno, también en el mapa territorial de la Comunidad de Madrid, pues tradicionalmente había una serie de espacios verdes o de grandes espacios verdes que parecía que no se podían tocar. Ahora, como ya prácticamente todo lo demás está antropizado, ya hay alguna infraestructura grande cerca, ya hay grandes pueblos, ya hay grandes zonas residenciales, pues ya hay que ir a por lo que antes no se tocaba. Un ejemplo claro es el Monte del Pardo. El Monte del Pardo, bueno, yo he dicho antes que vivo en Las Rozas, ahora mismo en Las Rozas hay 2 proyectos de grandes autopistas por el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, que es el cinturón de protección del Monte del Pardo. Uno es el desdoblamiento de las 6, que es del Ministerio de Fomento, del Gobierno Central, que es duplicar las 6 en un tramo. Circula íntegramente por territorio protegido y además desgaja una superficie de más de 300 hectáreas del resto del parque regional, por lo cual se da lugar a lo que decía antes Ana de degradación de esa zona natural y se abrirá la puerta a su urbanización. Y otra es el cierre norte de la M50, que precisamente acaba aquí en Sanse, que bueno, es atravesar en superficie el Parque Regional de Cuenca del Manzanares y con tuneladora lo que es estrictamente el Monte del Pardo. También hay que desmontar el otro mito, que es que con tuneladora ya no contamina y no pasa nada. Eso es mentira. Es verdad que el impacto ambiental es algo menor, pero aún así hay unos problemas tremendos hidrológicos, unos problemas del subsuelo. La evacuación de gases se hace a través de grandes chimeneas concentradas también que concentran todos los humos también en suelo protegido. Entonces los impactos ambientales son muy graves. Y además que va a ser de peaje. Sí, además. Aparte de ese pequeño detalle, ¿no? Uh-huh. Yo quiero añadir también para que la gente sepa un poco la importancia que tiene el Monte del Pardo, porque muchas veces hablamos de espacios naturales y decimos y es como casi una cosa romántica, ¿no? ¡Ay, qué bonito el espacio natural! Pero hay que hablar de la importancia que tiene eso a nivel europeo. El Monte del Pardo pertenece a una red europea que se llama Red Natura 2000. Es un intento de, a nivel europeo, hacer una serie de corredores ecológicos, sobre todo para las aves, que tiene mucha importancia, en las aves migratorias que necesitan zonas de descanso para poder parar, que cada vez están teniendo menos, y si no son capaces de hacer esos viajes y de aguantar, pues nos quedaremos sin ellas, que a lo mejor parece una cosa así pequeña o anecdótica, pero tiene un impacto muy importante sobre los ecosistemas. Entonces, en la Comunidad de Madrid, los grandes espacios que todavía nos quedan, podemos decir, son el Parque del Pardo en el noroeste y toda el Parque del Sureste, que es yo creo que es bastante desconocido, que es toda la cuenca del Jarama. Y bueno, decir que estos parques tienen muchas calificaciones. Son LIC, que es lugar de interés comunitario, son CEPAS, que es una zona de especial protección de aves. O sea, que no es solo una cuestión, porque la gente, cuando esas infraestructuras se hagan, porque se van a hacer, pasará y dirán, bueno, si esto yo sigo viendo el encinar y sigo viendo lo mismo, pero el problema es que las aves se irán por todos los ruidos. Entonces es una cosa que a lo mejor no podemos ver directamente, pero hay que conocer para saber las implicaciones que esto tiene. A mí me parece también que el problema de eso es un poco lo que tú decías, que suena como a romántico, como eso no da dinero, los pájaros no dan dinero, no se puede hacer ningún negocio, ni se puede adjudicar ninguna empresa amiga mía ni nada, pues eso no importa demasiado. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno depredador y es un gobierno que va a lo que va al dinero. Sí, no, efectivamente son, claro, los terrenos, bueno, tanto los espacios protegidos como también los terrenos dedicados a la agricultura, que de los espacios protegidos se acuerda a gente, poca, pero alguna, pero de todos los espacios agrícolas, pues nadie se acuerda de ellos, caen, por ejemplo, sin mayores noticias y sin mayores protestas, bajo las excavadoras, digamos. Y claro, lógicamente son los espacios que menores rentabilidades económicas dan, ¿no? frente a lógicamente la urbanización residencial principalmente, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, quería retomar el tema de los mitos para hablar de otro mito que es tan importante como el del tráfico inducido, o sea, el de, quiero decir, el de que la que más infraestructuras no resuelven la congestión, sino lo contrario. Pues bien, otro mito que tenemos que escuchar hasta la saciedad es que en España y en Madrid tenemos un déficit histórico de infraestructuras, ¿no? Sobre todo en relación con el resto de países de la Unión Europea. Bueno, pues esto es falso. O sea, es falso y además es demostrable. Por ejemplo, concretamente la Comunidad de Madrid, bueno, todo el territorio español es el territorio europeo con mayor número de kilómetros de vías rápidas por habitante. Pero concretamente la Comunidad de Madrid es la segunda región metropolitana del mundo con mayor número de kilómetros, solo por detrás de Singapur. O sea, tenemos cerca de 170 kilómetros de autovías y autopistas por millón de habitantes. Eso es cerca de 4 veces más que Londres, es como un 30% más que Berlín y también sensiblemente más que París, por ejemplo. ¿Pero eso es porque somos los mejores o porque somos los más paletos? Porque somos los más paletos y no sabemos qué, aparentemente no sabemos qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Lo que pasa es que luego vemos que somos los últimos en gasto social, gasto sanitario, gasto educativo. Entonces, vemos que a lo mejor hay un problema a la hora de priorizar en qué invertimos el dinero público. En qué invertimos las sumas de todos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que uno de todas estas cosas, al final, parece que la gente las apoya porque mejoran la calidad de vida. De alguna manera yo voy, vengo, me puedo desplazar en coche y eso al final está revirtiendo en un montón de problemas de tipo ecológico, de tipo social, de tipo agua, biodiversidad, y ese tipo de cosas contraproducentes al final lo que hacen es restar calidad de vida. O sea, no estamos consiguiendo una mejor calidad de vida por tener más infraestructuras, más viviendas, una gran cantidad de ellas vacías. Simplemente por eso, pensamos que el mito de la calidad de vida, vamos a tener mucha más calidad de vida cuanto más crecimiento económico haya, cuantas más infraestructuras haya, y eso es mentira, porque al final la segregación social que se produce es mucho mayor y no conseguimos una sociedad que tenga posibilidad, además de acceso, todos a las mismas oportunidades. Uh-huh. O sea, lo que decíamos antes, que las infraestructuras segregan, que el acceso a la vivienda segrega, se genera riqueza para unos, pero al final el bienestar del que nos hablan no es para todos. Sí. Bueno, no, solo quería decir que para que no parezca que son unas cosas intangibles o difíciles de comprender por la gente, podemos hablar de un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es la calidad del aire en Madrid. Este invierno, a pesar de la manipulación de los datos, que cuando superaban los umbrales legales el ayuntamiento lo retiraba de la página web, a pesar de esa censura, pues hemos visto cómo en lo que llevamos de año ya se ha superado el número máximo de días que la legislación europea permite superar ciertos niveles en determinados contaminantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto, por ejemplo, no es una cuestión pequeña. Está calculado que en España mueren cerca de 16.000 personas al año prematuramente por la contaminación atmosférica. Entonces, luego me apuntan por aquí que no es solo que hayan censurado los datos, sino que mueven los sensores, ¿no? Las estaciones de medición, y además hacen media con estaciones que ponen pues en la casa de campo o en determinados espacios verdes para que así la media global de la ciudad baje. Bueno, digamos que a pesar de estos intentos es evidente, sobre todo este invierno, yo creo que ha sido probablemente el récord histórico de contaminación de Madrid. O sea, no había más que subirse un día a la sierra, al Abantos o a las Machotas e intentar ver la ciudad. Y veías que solo podías ver el pico de las cuatro torres, ¿no? Mm-hmm. Todo lo demás estaba cubierto bajo la famosa boina, que hace años cubría solo la ciudad, pero que ahora es que cubre la ciudad, cubre todos los municipios de alrededor y llega prácticamente a los pies de la sierra de Guadarrama. Mira, yo, una cosa, nos quedan unos minutos. Yo os propongo que hablemos de tres cosas. Una, una pincelada sobre las infraestructuras invisibles, ¿no? que también existen, porque me lo habéis contado además. Otra, si podemos plantear así, aunque sea en plan esbozo, un modelo, ¿no? De otro tipo de vida, de otra forma de calidad de vida. Y luego alguna referencia así de libros o webs que la gente pueda consultar, que aunque luego las colocaremos en la página para que la gente las sepa, pero ya para irlas diciendo. Entonces, lo de las infraestructuras invisibles. Sí, bueno, cuando hablamos de esto de las infraestructuras invisibles, ¿no? Para que la gente nos entienda, se refiere a aquellas que no son tan evidentes como puede ser una carretera o algo así, pero que son igual de necesarias para que se pueda sostener el funcionamiento de las ciudades, ¿no? Como pueden ser pues las redes de distribución de energía, de electricidad, de gas, de agua, muy importantes, ¿no? Y luego también todas aquellas infraestructuras que son necesarias, por un lado, para la extracción de recursos naturales, pues para materiales de construcción, para producción de energía, y también aquellas que son necesarias para tratar o eliminar todos los desechos que la gran máquina de la ciudad produce, ¿no? Pues aquí podemos mencionar las depuradoras, los vertederos, las incineradoras, todos los lugares en los que se tratan estos residuos. Y luego, claro, esto no es... quiero decir, el problema de estas infraestructuras invisibles, aparte de su impacto en sí mismas, es que no están distribuidas de la misma manera por el territorio, ¿no? O sea, hay una desigualdad muy grande, tanto social como territorial, en al sufrir estas consecuencias, ¿no? O sea, así vemos cómo en Madrid están concentradas todas estas instalaciones nocivas, insalubres, en una determinada zona que es el sureste. Mientras que, por ejemplo, en el noroeste no encontramos prácticamente nada de depuradoras ni de estas porque cosas. Porque donde vive la gente con posibles también, ¿no? Sino que encontramos por el contrario, pues universidades privadas, campos de golf. Entonces se puede trazar una línea imaginaria por la ciudad, que digamos que divide socialmente el territorio. Uh-huh. Al final es un poco eso, volvemos a ver cómo la ciudad, con ese crecimiento desmesurado, está provocando generación de nuevas infraestructuras que no solo no benefician ni mejoran nuestra calidad de vida, sino que vuelven a provocar una mayor segregación social y que esa segregación social que ya existía se vea muchísimo más enfatizada y sea más uh-huh. patente. Y bueno, luego yo creo que aparte de todo el tema de infraestructuras invisibles, es muy importante que hablemos del agua. O sea, el agua ahora mismo es otro tema que está muy, muy en la actualidad, sí. Y al final tiene que ser un factor limitante del crecimiento. Es uno de los factores más importantes para controlar el crecimiento de las ciudades. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, en Seseña es un absurdo. O sea, tú no puedes crecer si no tienes capacidad de dotar a la urbanización de agua. No puedes sobreexplotar acuíferos porque son importantísimos para la biodiversidad, para los espacios naturales de los que estábamos hablando. Entonces, es un poco como... en la charla que tuvimos al principio de la temporada lo decíamos, tienes que ser muy consciente de dónde vienen todos los recursos de los que tú estás tirando para vivir, y en la ciudad no somos conscientes de eso y cada vez el monstruo se está convirtiendo en mucho mayor, más incontrolable y muchísimo más devastador, y se dispersa más por el territorio, primero por infraestructuras, luego por crecimientos urbanos y por un montón de razones. Entonces habíamos planteado como unas pinceladas para temas que podían dar como una solución o pequeñas, no sé si, ideas, uh-huh. para que esos crecimientos que no se deberían producir, pues lo hagan de una manera pues más sostenible. Entonces, una idea fundamental es el tema de las viviendas vacías y de la reapropiación de los centros urbanos. O sea, no podemos seguir consintiendo que se consuma territorio cuando en el centro de las ciudades, que ya están habilitadas para ello, en la que ya hay servicios, dotaciones, infraestructuras, haya viviendas vacías cuando estamos expulsando a poblaciones alejadísimas de los centros y luego las tenemos que volver a traer porque es donde tienen los servicios, donde tienen el ocio y donde tienen el trabajo. O sea, fundamental, reutilización del centro urbano. ¿Cómo? Una de las medidas sería, sin expulsar a las poblaciones locales, intentar rehabilitar viviendas vacías para que su eficiencia energética sea mejor, para que esa eficiencia energética provoque un menor consumo. Y bueno, creo que ya nos quedamos sin tiempo. No, pero hay tiempo. Pues, vale, para dar las pinceladas un poco la lista de las cositas. Esa es una de las cosas que habíamos planteado. Otra cosa de la que no se suele hablar mucho, que es políticamente muy incorrecta, es el tema de la penalización de vivienda vacía. ¿La qué? La penalización de vivienda vacía. O sea, que una persona tenga una vivienda vacía porque no la necesita, porque no tiene necesidad de ponerla en alquiler, cuando la vivienda tendría que ser un bien social y es una necesidad, eso tendría que estar penalizado fiscalmente. Uh-huh. Que no haya una persona que pueda tener cuatro viviendas vacías cuando hay gente que no tiene acceso a la vivienda. Vale. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna pincelada más. Sí, bueno, yo quería comentar que aparte de penalizar la desocupación de viviendas, quizá también deberíamos despenalizar la ocupación, con K o sin ella, como prefiramos, de las viviendas vacías, ¿no? Quiero decir, esto independientemente de que a lo mejor no sea la ocupación masiva de viviendas, quizás no sea la solución estructural al problema, pero sí que, hombre, es un tema bastante escandaloso que las prácticas que realmente hacen daño a la colectividad, que es tenerlas vacías, queden impunes, y sin embargo, pues la gente que digamos que ocupa para utilizar, no para quitar la propiedad a nadie, sino simplemente para usarlas, pues se pueden enfrentar a penas de cárcel, multas, uh-huh. y demás. cosa que no ocurre en la mayoría de los países de Europa. Sí, bueno, y bueno, sobre el tema de las alternativas, es cierto que desde una aplicación directamente del problema de la vivienda en sí, las alternativas están claras. Son las que han dicho Ana y Rodrigo, de claramente apostar por los centros urbanos, terminar con la clamorosa cifra de viviendas vacías que hay en España. Pero desde un punto de vista social y desde un punto de vista de la ciudad, yo creo que lo principal es que la sociedad no se deje engañar por la idea de progreso que está construyendo el gobierno, sobre todo en nuestro caso el gobierno autonómico, la idea de este nuevo modelo de calidad de vida que sale en las grandes campañas publicitarias, el modelo consumista, el modelo del individualismo, y que se retome de alguna manera la idea de participación colectiva y de participación social, que es una idea que ha estado arraigada en la sociedad, no solo aquí en España, sino en general en el mundo. Siempre las personas han sido más o menos dueñas de su ámbito, de su entorno. Uh-huh. Esto es una cultura que se está perdiendo totalmente y que yo creo que debe, y nosotros creemos que debe retomarse además en relación claramente con la apuesta por los centros urbanos ya consolidados, con una historia, y no con la dispersión que tantos problemas reales crea, aunque nos los intenten tapar con campañas publicitarias. Bueno, pues para que haya concienciación también es necesario que la gente se lea unos cuantos artículos, libros, revistas, webs. Por ejemplo, Rodrigo, has participado en Madrid, la suma de todos, ¿no? Con interrogaciones. O hay otro libro también interesante, El tsunami urbanizador español y mundial, y algunas webs también interesantes. Todo esto lo pondremos próximamente en la web, y también es interesante que haya gente como vosotros y que venga a hacer programas como este, que ha sido muy esclarecedor y muy interesante, y que os agradezco vuestra presencia en él. Y creo que Carmen quiere decir el chimpún, ¿no? ¿Alguna cosita queréis añadir? Gracias, Ana. Gracias, Rodrigo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y bueno, estáis invitados para una siguiente cita ecologista en los días de equipaje. Gracias. Muchas gracias. Volveremos. Volveréis. Con más fuerza.